le robaste al sol su brillo y su calor, y al cielo con tu mirada le robaste su color. El aroma de una rosa en tu cuerpo se quedó, y tu sonrisa de niña me llenó tanto de ilusión. Y a mí me robaste el corazón, no te has dado cuenta de eso. Si supieras que te daría mi amor en cada beso y mucho más que eso. Y mi amor imposible, mucho más que eso. Oye tú, mi amor imposible, te digo, ¡ay, amor! Yo tenía tantos sueños, fantasías de amor, que al pasar tú por mi lado, tu falda me los robó. Y a mí me robaste el corazón, y no te has dado cuenta de eso. Si supieras que te daría mi amor en cada beso y mucho más que eso. Y mi amor imposible, mucho más que eso.